Giovanni produciendo Facundo García. Conocí a una chica mientras andaba de jarana. Los tragos me hicieron mal y yo no recuerdo nada. Solo recuerdo con ese pasito que bailaba. Iba hasta abajo y se me pegaba. Y se te pega, ay, y se te pega, ay, y se te pega y nunca despega. Ay, se te pega, ay, que se te pega. Se te pega y nunca despega. Ay, pon la canción que llevo yo pa' darte amor, bailar con vos hasta que salga el sol, hasta que el DJ diga no. Y si la fiesta terminó, allí seguimos pegados. Pon la canción que llevo yo pa' darte amor, bailar con vos hasta que salga el sol, hasta que el DJ diga no. Y si la fiesta terminó, allí seguimos pegados. Oh, oh, seguimos pegados. Oh, oh, seguimos pegados. Oh, oh, seguimos pegados. Oh, oh. Y se te pega, ay, y se te pega, ay, y se te pega y nunca despega. Y se te pega, ay, que se te pega. Se te pega y nunca despega. Me gusta hasta su flow. Mezclé tequila y ron. Y no sé qué me pasó. Ay, que perdí la noción. Me pusieron reggaetón. Bailando ya se acercó. Y después se me perdió. Y yo sigo, sigo, sigo, sigo. Sigo pensando en ella, en ese pasito. Mirándonos frente a frente, bajando suavecito. Como Luis Fonsi, despacito. Quiero recordar tu cuerpo despacito. Cuando ella baila, la reconoce porque es diferente. Se distingue bailando entre la gente. Y se me acerca y se me pega. Y se te pega, se te pega y se te pega. Ay, y se te pega. Y se te pega y nunca despega. Ay, y se te pega. Ay, y se te pega. Y se te pega y nunca despega. Suena mirante, se, se. Pa' que lo baile, se, se. De Buenos Aires, ea, ey. Pa' que se pegue y lo baile. Facundo García, ajá, ajá. Nico Valli produciendo, endo.